dejen el ajo y la cebolla, que son tremendos obnubilantes del patrón etérico. Miren, si ustedes supieran lo que hace el ajo y la cebolla en la tele etérica, en el cuerpo etérico, son como máquinas de picar elementos sutiles. Y alguno está pensando, no, pero si son antibióticos, este está loco. Sí, puede ser que sea antibiótico. Si usted está listo para abrazarse a lo del ciclo anterior, puede ser que lo necesite al ajo y la cebolla por estar muy ligado a lo del ciclo anterior. También el ciclo anterior estaba visto de otra manera, tomar vino tinto para bajar la carne, pero usted está diciendo que no quiere comer carne, entonces deje el vino también. Pues yo conozco más de un vegetariano que agarra cerveza y van a los vegetarianos y dice, ¿tiene cerveza con una cara de ángel? Él no es más carnívoro, él es vegetariano. Y se toma un litro de cerveza, porque la cerveza es vegetal, es lúpulo. Entonces cada uno se engaña por donde quiere. Reflexionen sobre el ajo y la cebolla, que es algo que le cuesta a la gente a veces más que la carne. ¿Cómo? La cebollita y el ajito, no lo puedo comer más. Mira, hay gente que le ha costado, le cuesta más eso. Dicen, no me costó dejar los churrascos, el pollo, lo que me ha costado dejar el ajo y la cebolla. Me mató con eso. El día que usted me dijo eso, me mató. Pero escúcheme, aquí no estamos para aprendernos de las cosas a través del paladar. Si estamos, miren, ustedes con todo este calor ahí, que algunos que quieren ir al baño están ahí sentados escuchando, es porque en su vida hay algo más que el paladar. Y si algo más que el paladar, tenemos que aceptar y tratar de ver maduramente de qué se trata. A ver, bueno, ¿por qué, señor, el ajo y la cebolla no? Destroza elementos sutiles, los destroza. No permite la implantación de elementos sutiles en el rango etérico. Los interfiere totalmente. Esto quiere decir que nada de ajo y cebolla, no, mire, puede ser que usted vaya a un médico naturista y le diga, mire, tome por 15 días esto que tiene ajo. Usted tendrá que ver si realmente ese extracto de ajo, ese elemento terapéutico, lo tendrá que utilizar. Si usted decide que sí, bueno, entonces va a ser ayudado de los niveles internos para que ese elemento terapéutico haga su trabajo y al mismo tiempo no destroce esos elementos sutiles. Pero estamos hablando del ingreso por la vía del paladar. Y no solo por la vía del paladar, hay una energía muy bruta, muy densa, a pesar de ser un elemento vegetal, el ajo y la cebolla, están muy ligados elementos animales, ligados muy ligados a cuestiones animales a través del elemento cocina, del elemento culinario, fueron muy ligados. Gran parte de la necesidad de comer ajo y cebolla se basó en todo el proceso alimenticio en el que estaba enquistada la humanidad. Por eso necesitaban elementos vegetales tan fuertes para colaborar en procesos digestivos, en procesos de adaptación de toda esa energía animal tan bruta que ingresaba. Pero si ustedes realmente no están ya en esa coyuntura, no necesitan más de todos estos elementos. Ya están listos para soltarlos.